Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Esto es Contrabanda FM 91.4 dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera de el área metropolitana de Barcelona tienen que escucharnos con internet, nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org. Comienza un mon de músicas, martes de 4 a 6 de la tarde. Cada martes estamos aquí en el 91.4, programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 de la mañana y hasta las 12, dos horas de música, un mon de músicas. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla, les saluda y les da una muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Hoy, martes 16 de diciembre del año 2008. Contrabanda FM es esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Si tienen Gmail, pues ya lo saben, podemos a través del chat interno estar en contacto e interactuar a través del programa. Así que si tienes Gmail, envía si quieres la invitación para el chat y yo gustosamente te la acepto. nosolojazz@gmail.com. Un mon de músicas. Hoy daremos un paseo por París. Aquel París de los años 60 o de los años 70. Inclusive podríamos hacer un recuerdo al París de los años 50, al de la Nouvelle Vague. Sacré coup. Allez, paye, on leur paye un coca. Moi, je fais la grande blonde. Moi, je prends la petite roue. Et les gars, oubliez pas. Fait, on boit, on pose, on rit, on danse. Mais faut garder cette indépendance de la nouvelle vague. assis dans leur bagnole sous un réverbère, lisent leur canard d'un air frais et fier. Nouvelle vague, nouvelle vague. Et dans ce canard, qu'est-ce qu'on y lit? Des tas d'histoires écrites par des gens racis, donnant des coups de griffe pas avec des pis sur la nouvelle vague. Eso era lo que nos cantaba el señor Richard Anthony, uno de aquellos crooners, aquellos cantantes del París de los años 50, 60. Un montón de músicas. Saludamos a Luca, que nos escucha desde Italia. Teníamos problemas con internet y se ve que aún todavía tenemos problemas con internet porque la emisión va llegando así como de forma intermitente. No sé qué será, pero cada vez que llueve no hay problemas. Así que Luca, saludos desde el que fue durante un par de meses este año tu estudio. Manuel Rodríguez Rivero. Un artículo, ese sillón de orejas, ese es el título de su, no del artículo, sino de su columna. Dice, Bohemia con chucrut. El chucrut es ese, la col agria, ¿no? Esa col fermentada que comen los alemanes. Se pregunta, ¿y esto de la bohemia resultó? ¿Para qué viene esto de la bohemia y París? Porque en una conversación hace un par de días salió el término de bohemia y me parece que se confundía un poquito el significado del término. Esto no quiere decir que ahora vaya a explicar qué significa bohemia, ni qué es lo que es la bohemia y estas cosas. Cada uno tiene su y cada una tiene su interpretación, pero a raíz de eso, pues la palabra, el concepto, hoy leyendo este, ayer leyendo este artículo, dije, mira, un buen motivo, una buena pista para un programa. Dice Manuel Rodríguez Rivero, se pregunta, ¿y si no nos quedara París? Tenía reciente la agradable lectura de Memorias de Montparnasse de un señor John Glasgow, editado por Alfajuara. De manera, continúa Manuel Rodríguez Rivero, que decidí aprovechar una corta estancia en la ciudad admirable para volver a visitar la Coupole, el viejo American Bar and Brasserie, en el que había estado un par de veces cuando era muy joven, y todo mi empeño era recorrer las estaciones del nada dramático Vía Crucis Sartreano, Sartreano, que conducía de Saint-Germain-des-Prés a Montparnasse. La Coupole, que ahora celebra 81 años, ha sido una institución en la vida cultural parisina desde que se convirtió en uno de los grandes lugares de encuentro de la bohemia parisina de la época. De aquel Montparnasse de los años 50, nos llegan ahora algunas voces actuales de instrumentistas y de cantantes que versionan temas que eran muy, pero muy de moda, estaban muy de moda en aquella época de Saint-Germain-des-Prés y el existencialismo y la Nouvelle Vague y todo aquello. Vamos entonces en unos cuantos temas, al inicio del programa, a recordar en esas voces nuevas temas de los años 50. Catherine Ringer y la de Renegade Brass Band nos interpretan la siguiente selección, Le Goyer Boucher. Mm-hmm. Des abattoirs, venez cueillir la fraise et l'amourette et boire du sang avant qu'il soit tout noir. Faut que ça saigne, faut que les gens aient à bouffer, que les gros puissent se coiffer, que les petits puissent engraisser. Ah, faut que ça saigne, faut que les mandataires locaux puissent enfourer plein la dalle du filet à 800 balles. Faut que ça saigne, faut que les peaux se fassent tanner, que les pieds se fassent parer, que la tête aille mariner. Faut que ça saigne, faut avaler de la barbaque pour être bien gras quand on claque et nourrir des verres comme ac. Faut que ça saigne. C'est le tango des joyeux militaires, des gays vainqueurs de partout et d'ailleurs. C'est le tango des femmes bat en guerre, c'est le tango de tous les fossoyeurs. Faut que ça saigne. Appuie sur la baïonnette, ça rentre ou bien que ça pète, sinon t'auras une grosse tête. Démolissons quelques-uns, tant pis si c'est des cousins, fais-leur sortir le raisin. Faut que ça saigne. Si c'est pas toi qui les crève, des copains prendront la relève, et toujours la vie est brève. Faut que ça saigne. Demain, ça sera ton tour. Demain, ton jour, plus de bonheur mais plus d'amour. Faut que ça saigne. Ahí teníamos ese tema interpretado por Catherine Ringer y la Renegade Brass Band. Ecos de ese espíritu, el Free Spirit of Paris de los años 50, que es el espíritu libre de París de los años 50. El señor Herbert Lotman, antiguo corresponsal europeo de la revista Publishers Weekly, ha dejado constancia de esta época de la bohemia parisina y de la coupole en al menos tres espléndidos libros publicados ya hace años por Tusquets y que Manuel Rodríguez Rivero recomienda vivamente: La Rive Gauche, La Depuración y El París de Man Ray. En cuanto a la coupole, permítame que no se la recomiende ni para un apuro. Lo de menos fue que algunos de los componentes de la Choucroute Garnier, con la que me pensaba homenajear, estuvieron, primeros, A, recalentados, B, correosos como las suelas que masticaba Charlotte, o que el encargado de pasear el carrito con las guarniciones golpeara sistemáticamente mi silla y me derramara el Chateau de Siouil, bastante insulso por cierto, sobre la chaqueta. Lo peor fue cuando levanté la cabeza al cielo raso y comprobé aterrorizado que la antigua cúpula, antes virgen, de la que toma su nombre el local, luce ahora un horrendo fresco pintado por cuatro artistas convenientemente multiétnicos, multiculturales y vecinos del barrio, capaz de cortar la digestión al comensal quien el repare. Nada que ver, desgraciadamente, con las discretas pinturas de Alexandre Auvray que todavía decoran alguno de los pilares del comedor. Bueno, ya vemos que la coupole de aquel París de los años 50 pues ha cambiado y y debe ser así. Las cosas cambian, evolucionan, llega gente, tal como comenta en su artículo el señor Manuel Rodríguez Rivero, de otras latitudes de este planeta Tierra, y van dejando, pues, pincelada a pincelada, nota a nota, pues, improntas de su cultura. Como también en aquel París de los años 50 se imponía una música que nos llegaba a los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo impulsor, el señor Chubby Checker, con su música hizo bailar prácticamente a medio mundo donde llegaba la música de aquella década. Y me refiero al twist. Y el señor Richard Anthony nos hace su versión, desde el París de los años 50, de este tema del señor, o a comienzos de los, sí, de haber sido finales de los 50. Nos hace su versión de este Let's Twist Again del señor Chubby Checker. Dansez-vous le tango? Non! Foxtrot? Non! Alors, est-ce que vous dansez le twist? Oui! Richard Anthony y su versión de Let's Twist Again del señor Chubby Checker. Pero no era ese solamente el único tema de twist que el señor Richard Anthony versionaba en aquellos días de loco frenesí en los años 50 en París. Aquí tenemos otro tema del señor Richard Anthony, otro twist. Reviens-moi, je t'en supplie. Je t'en supplie. Sans toi se brise ma vie. Brise ma vie. Car si s'achève la romance, et la romance, alors je n'aurai plus de chance. Non plus de chance. Oui, mais si tu es lassé de cet amour fané et restitué, j'irai twister le blues. Le blues et puis le blues. En serrant dans mes bras, y'a d'autres filles que toi. Mais oh, parti. Es-tu parti avec mon meilleur ami? Meilleur ami. Ainsi s'achève la romance. Meilleur romance. Je n'ai vraiment pas eu de chance. Non, pas de chance. J'ai bon passé mes nuits dans les boîtes de nuit, je me m'ennuie. J'ai beau twister le blues, le blues et puis le blues. En serrant dans mes bras, il y a d'autres filles que toi. Ouais, si tu penses à moi, si tu t'ennuies déjà, reviens-moi. Hey, wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ah, ah, ah, ah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, wow, wow, wow. Ouais, si tu penses à moi, si tu t'ennuies déjà, reviens-moi. Allez, encore une fois, wow, wow, wow, wow, wow. Ah, ah, ah. Richard Anthony, este Gire Twistelle Blues, otro tema que versionaba el señor Richard Anthony en aquellos años. París. Martes de 4 a 6 de la tarde. Hoy lunes 16 de diciembre del año 2008. Como todos saben, si han estado allí alguna vez, pues tiene el encanto, obviamente. Y digo obviamente porque todo el mundo que ha estado en París ha estado y se ha hecho fotografías bajo, sobre, encima, colgado o colgada de la Torre Eiffel. Pues yo debo reconocer que de las ya unas cuantas veces que he estado en París, he visto la Torre Eiffel así desde la distancia o desde... No sé, inclusive desde... No sé si se... Yo creo que sí que se ve de, se ve la Torre Eiffel desde arriba de aquella zona tan bonita, ¿no? De donde están los... en Montmartre. Pero nunca he estado en... ni siquiera a 100 metros cerca de la Torre Eiffel. No me pregunten el por qué, pero... pues no he estado al lado ni bajo la Torre Eiffel. También está el barrio Notre Dame, obviamente el Sena, los Champs-Élysées, pero el lugar de París que verdaderamente tiene un encanto especial es Montmartre. Es esa vida posiblemente que muchas personas sueñan, pero que son pocos los que han podido ver realizado ese sueño, por lo menos desde la distancia, ¿no? La vida bohemia del pintor callejero, lejos, aparentemente, del estrés diario, de las ansiedades y de la rutina. Por eso es que Montmartre es el barrio bohemio por excelencia de la ciudad de París y del mundo, pienso yo, y quizá por ello el más encantador de todos los barrios, el de Toulouse, Le Trois, el Moulin Rouge, el de la Francia de principios de los del siglo XX o finales del siglo XX, mediados del siglo XX, que es el tiempo del cual ahora estamos un poco rememorando. Y en aquel París, en aquel Saint-Germain-des-Prés, había también aires de esa bohemia que le gustaba el jazz. Y como lo que estamos haciendo de este álbum es otro álbum, ¿no? El de Richard Anthony, donde hay versiones de de artistas actuales, de temas, de músicas que se oían en aquella época de la bohemia de Montmartre. Aquí tenemos a una mujer china, China, ese es su nombre artístico, interpretándonos un clásico, una balada clásica del jazz, Love Man. But I'm feeling so sad, I long to try something I've never had. Never had no kissing on what we've been missing. Love a man, where can you be? The night is cold and I feel so alone. I'd give my soul just to call you my own. Got a moon above me, but no one to love me. Love me. Interpretaba este clásico del jazz, Loverman. un monde de músicas. La estación central del metro de París es Saint-Michel. Buen punto de partida para comenzar un paseo. Según sales de ella, puedes optar a ir por el Quartier Latin, el famoso barrio latino, centro de la bohemia y todo lo que podríamos llamar la, por decirlo de alguna forma, la zona alternativa progre de París. Este es el París viejo, de callejuelas y rincones entrañables. Es frecuente encontrar en el mercadillo, curiosamente, los aceituneros, que bueno, gente que vende aceitunas, esas cosas, eran gaditanos. Y puedes encontrar también más de un buen sitio para comer en el barrio latino, a las orillas del Sena. Son frecuentes los anticuarios y librerías de viejo, tanto en tiendas como en puestos callejeros. Si te decides cruzar el Sena, antes de llegar al otro lado, verás que hay una gran isla, la isla de la Cité. Es imprescindible visitarla, además de una serie de palacetes. Ahí tenemos uno de los edificios más impresionantes de París, Notre Dame, la famosa catedral, donde podrá seguramente recordar pasajes de la literatura, la historia y el cine, como los amores de Quasimodo y la Bella, eso decían, en aquella superproducción, ¿no?, de Hollywood, y el jorobado de Notre Dame. Era una hermosa gitana, Esmeralda. Ahora puedes pasar el río y te encuentras en el otro país más cosmopolita, que te invita a perderte por tus calles. A la derecha, a la izquierda, perdón, del puente está el Louvre. Es hermoso verlo por fuera. Por dentro, no sé, no he estado nunca, tampoco me ha llamado la atención entrar. Y es cierto que hay exposiciones interesantes, si son de aquellas personas que les guste ir de museos, pues no sé, no repriman el deseo de entrar y visítenlo, por supuesto. También están los jardines de las Tullerías, y cerquita de ahí hay una plaza que se llama Lasage. Es un edificio subterráneo con un montón de plantas y una bóveda de cristal. Es un poco el símbolo y punto de encuentro de la gente joven actual en París. Muchísimas tiendas, centros de ocio, bibliotecas, fonotecas, impresionante. Arquitectónicamente es digno de visitar. Y bien, eso es un poco el París así que se puede visitar caminando, y que en aquella época de los 50, ahí en esto que les relataba ahora en la plaza de Lasage, eso ya allí había un mercado antes. Entonces, pues no era el París, no formaba parte del París de los años 50. François Hardy, una voz francesa, y Iggy Pop, un hombre que es todo un ícono en el mundo del rock de finales del siglo pasado y comienzos de este siglo, el 21. Ambos juntos para hacer una versión de un clásico del jazz que se escuchaba en el Montmartre y en el Saint-Germain-des-Prés de los años 50. Ellos hacen una versión muy suya de este I'll Be Seeing You, François Hardy y Monsieur Iggy Pop. That that this heart of mine embraces all day through. In the small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. Distorsionada bajo las voces de François Hardy y Iggy Pop, y este clásico I'll Be Seeing You, un montón de músicas, Contrabanda FM. Hoy, martes 16 de diciembre del año 2008. Teléfono de la emisora 93-317-7366, 93-317-7366. Mail del programa nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y si tienes Gmail, pues hay un chat interno, una ventanita. Tenía hasta hace poco a Luca de Italia, Karma también, Chepo intermitentemente desde Tarragona, que nos va asesorando. También lo tenemos en el chat de Gmail. nosolojazz@gmail.com. París. todos los días, a pesar de que los parisinos no quieren reconocerlo, les costará mucho, de que París sea, de forma, digamos, exclusiva, sea solamente la única capital cultural del mundo. París sigue siendo, no obstante, una de las ciudades con mayor atractivo literario y artístico del planeta, eso es innegable, pero no es la única. El puente de Mirabeau sigue alzándose imponente, estoico, al final de la calle de la Convención. Es la parada de metro es Mirabeau, la línea 10. Como cuando Guillem Apollinaire escribió aquel poema que empezaba: bajo el puente Mirabeau fluye el Sena, y en nuestros amores, es preciso recordarlo, el gozo sucedía a la pena. El gran Jean Cocteau, en el prólogo a una guía turística de la ciudad que data en 1959, escribía: París es una ciudad de siete colinas e incluso más, Montmartre, Montparnasse, Monte Valeriano, y seguía enumerándolos. Sobre estos montes y entre estos montes hay ciudades que forman la ciudad, ciudades y pueblos. El Palais Royal, donde yo habito, decía Jean Cocteau, es una pequeña ciudad rodeada de murallas, y para trasladarse a la verdadera ciudad es preciso subir escalones, empujar verjas y atravesar bóvedas y corredores. Si quieren llegar a la estación del Palais Royal, es la línea 7 del metro de París. C'est alors que toi tu cries, moi je n'y comprends rien. Le meilleur avec le pire, cela ne sert à rien. Qu'à me faire souffrir, car je n'y comprends rien. Sophie, de un disco que recoge, es un recopilatorio de canciones de esta mujer francesa, grabaciones de los años 60. Lo que acabamos de escuchar se titula Tout ça pour les... No, Je ne comprends rien, así se titulaba el tema que acabamos de escuchar. Después le dejaré con otro tema de Sophie. Sigamos recorriendo ese París bohemio. Otro de los puentes que atraviesa el Sena, el de San Michel, el metro San Michel Notre Dame, línea 6, fue evocado por Jaime Gil de Viedma en el París Postal del Cielo. Dice: aún vive en mi memoria aquella noche recién llegado. Todavía contemplo bajo el puente de San Michel, de la mano, en silencio, la gran luna de agosto suspensa entre las torres de Notre Dame, y azul de un imposible el río tantas veces soñado. Eso escribió Jaime Gil de Viedma sobre París. Si el viajero se dispone a salir de la isla de la Cité por ese puente de San Michel, no podrá dejar de reparar en la sobria y bella librería Shakespeare y compañía. Esto está en el metro Mauvais Mutualité de la línea Díaz, en cuya entrada fue tomado uno de los más célebres retratos de uno de los más grandes farsantes de la literatura universal, Ernest Hemingway. Sylvie Bish, la primera dueña de este mítico establecimiento, también fue la primera editora que conoció el Ulises de James Joyce, habiendo dejado atrás la célebre pinacoteca que es el Louvre. Le saldrán al paso al viajero los jardines de las Tullerías, que ya habíamos mencionado, la Plaza de la Concordia y los Champs-Élysées. Entre estos parques que rodean la parte baja de la más célebre avenida de París fue donde el pequeño Marcel Proust se cruzó con Gilbert Swank. Y nosotros nos volvemos a cruzar con Sophie, que nos va a interpretar un tema titulado N'oublie pas. L'amour qui est tout pour moi, et loin de nos joies, pense encore à moi. Tu le sais, mon cœur est triste, plus rien n'existe sans toi. N'oublie pas mon amour, n'oublie pas mon amour, n'oublie pas que chaque jour j'ai besoin de toi, car je ne vis pas quand tu n'es pas là. Tu le sais, plus rien au monde pour moi ne compte que toi. Oui, mais déjà. Se reverra et je serai là auprès de tes bras. N'oublie pas que moi je t'aime. Oh oui, je n'aime que toi. Oui, mais déjà. N'oublie pas mon amour, eso es lo que nos acaba de cantar Sophie, de un disco, la integral, que recoge, pues es un recopilatorio de las grabaciones que hizo Sophie en los años 60. Concretamente este tema, a ver si tengo la fecha, enero, febrero, marzo, abril del año 1965, abril de 1965. Un personaje muy conocido en tuvo un impacto fuera del mundo francófono. Yo recuerdo haber escuchado a Sacha Distel ya en Chile, hace ya unas cuantas décadas atrás. Un hombre que, inclusive, si no me equivoco, estuvo casado con Brigitte Bardot en su momento. Uno, no sé si fue el primero o segundo marido de Brigitte. Lo dejo allí, si alguien tiene curiosidad, pues miren, que lo busquen, y si no es así, me escriben un mail al mail del programa, no solo jazz@gmail.com, y me lo corrigen. Sacha Distel, un excelente guitarrista de jazz, pero que donde realmente tuvo éxito fue como cantante, y como cantante de música ligera. Un tema de Sacha Distel, conjuntamente con T.C. y Alain, es este tema, típico tema de aquello popero de los años 60, Scooby-Doo de Pomme de Poiret, así se titula lo que nos va a escuchar, lo que nos va a hacer escuchar ahora Sacha Distel. La rencontre chez les amis, je lui dis, mademoiselle, que faites-vous donc dans la vie? Eh bien, répondit-elle, je vends des pommes, des poires et des Scooby-Dooby-Oo. Toute la nuit, puis au jour, on est parti chez moi discuter de l'amour et des fruits. Comme elle se trouvait bien chez moi, aussitôt elle s'installa, et le soir, en guise de dîner, elle me faisait manger des pommes, des poires. Ça ne pouvait pas durer longtemps, car les fruits, c'est comme l'amour, faut en user modérément, sinon ça joue des tours. Quand je lui dis, faut se quitter, aussitôt, elle s'écria, mon pauvre ami, des types comme toi, on en trouve par milliers. Des pommes, des poires, et des Scooby-Dooby-Oo. Ah, pommes, pommes, poires, poires, et des Scooby-Dooby-Oo. Ah, Scooby-Dooby-Oo. La leçon que j'en ai tirée, facile à deviner, célibataire, vaut mieux rester plutôt que de croquer des pommes, des poires et des Scooby-Dooby-Oo. Ah, pommes, pommes, poires, poires et des Scooby-Dooby-Oo. Ah, Scooby-Dooby-Oo. Ah, Scooby-Dooby-Oo. Ah. Sacha Distel y este Scooby-Dooby. Tema, ya lo ven, un tema no demasiado cargado de intelectualidad, como era lo que se llevaba en el París de los 60, pero era la música pop de la época. No pensemos que la música pop de ahora es tampoco tan profunda intelectualmente, ¿eh? Pues sí, efectivamente, este hombre es sobrino de un conocido músico francés, Ray Ventura, y sí tuvo un idilio, y no sé si se llegó a casar o no con Brigitte Bardot, efectivamente. Esto fue a comienzos de los años 60. Sacha Distel. La belle vie, la bella vida. El señor Sacha Distel, su guitarra eléctrica. Ya les digo, él... era un excelente guitarrista del jazz, pero en esa época, pues no. ¿Qué quiere que les diga? El señor Sacha Distel, pues con su instrumento y ese estilo musical, pues no creo que le haya dado suficiente como para vivir. Y sí, se lo dio el canto y la popularidad que adquirió a través de su faceta como cantante. Y estamos hablando de París y de artistas de aquella época, y estarán pensando, y hay una mujer que aún todavía no hemos escuchado nada de ella, no hemos escuchado su voz, y Antonio no ha dicho absolutamente nada. Es muy poco lo que se puede decir, bueno, es mucho lo que se puede decir sobre ella, y todo lo que yo pueda agregar, pues no creo que sea nada nuevo. Hace poco se hizo una película sobre la biografía de esta mujer. Qué mejor que dejarles con una grabación del año 1954, en que ella le canta, pues justamente, al cielo de París. Este tema lleva por título Sous le ciel de Paris, bajo el cielo de París. El nombre de la cantante no hace falta que se los diga, porque con toda seguridad ya lo han adivinado, y si no, cuando escuchen su voz inmediatamente sabrán quién es. Un montón de músicas. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, puis mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur eux son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pour se faire pardonner, il offre un arc-en-ciel. Ciel de Paris, Edith Piaf, la grande, la única, la inimitable, realmente, la inimitable Edith Piaf, en un montón de músicas. Nos hablaba de su París en esta canción y nos mencionaba sitios que yo he ido mencionando en este recorrido que estamos haciendo juntos de París, yo aquí desde el estudio de Contrabanda y ustedes pues donde se encuentren, el Montmartre de hoy. Y el que hoy en día se ofrece a los turistas, esto es el Metro Blanche, línea 2, es casi el mismo que supo de los excesos de Rimbaud, Verlaine y más tarde de la tristeza de Baudelaire y las fobias de Céline. Pero para disipaciones parisinas están las vividas y cantadas en el siglo XV por el gran François Villon entre los estudiantes que ya entonces populaban por el barrio latino, Metro de On, líneas 4 y 10. Los existencialistas tuvieron en estas calles uno de los principales cenáculos. Uno de ellos, el Café de Flore, frecuentado por Sartre en el Boulevard de Saint-Germain. Cerca están los jardines del Parque de Luxemburgo, metro del mismo nombre, línea 10, al que el pensador alude en La Edad de la Razón. Dejemos que sea otra vez la voz de Edith Piaf la que nos recuerde a ese París, y a ese París que no solamente está, digamos, la gente piensa en el París de la música, la literatura, la bohemia, sino también en el país del amor. La valse de l'amour, Edith Piaf. C'est la romance que chacun danse en attendant l'amour. Il y a toujours un cœur qui cherche un autre cœur. Alors commence une romance, c'est la valse d'amour. Il habitait juste en face de chez elle, elle habitait juste en face de chez lui. Il a pensé, oh mon Dieu, qu'elle est belle. Elle a pensé, il n'y a pas mieux que lui. C'est la valse d'amour qu'on chante dans les faubourgs. C'est la romance que chacun danse en attendant l'amour. Il y a toujours un cœur qui cherche un autre cœur. Alors commence une romance, c'est la valse d'amour. Il y a toujours un garçon pour une fille, il y a toujours une fille pour un garçon. Alors pour peu que la fille soit gentille, l'histoire s'arrange d'une tendre façon. C'est la valse d'amour qu'on chante dans les faubourgs. C'est la romance que chacun danse en attendant l'amour. Il y a toujours un cœur qui cherche un autre cœur. Alors commence une romance, c'est la valse d'amour. La valse de l'amour, la señora Edith Piaf. Un mon de músicas de paseo por París. Martes de 4 a 6 de la tarde. Día martes en nuestra cita aquí en Contrabanda con un montón de músicas. Programa que se repite mañana miércoles a partir de las 10 y hasta las 12 de la mañana. 10 de la mañana, 12 del mediodía. Un hombre que, joven, más joven que Edith, unos cuantos años más joven, escribió canciones para ella, creció a la sombra de Edith Piaf. De su sombra emergió. Y hay unos cuantos, ¿eh? Hay varios. Uno de ellos es el hombre del cual estoy hablando ahora, Charles Aznavour. Otro, George Moustaki. También fue un hombre que escribió para Edith y que creció artísticamente y recibió el apoyo de Edith para llegar a donde está ahora. Pero no es el señor Mustaquí, sino Charles Nabur quien está ahora con nosotros. Y ya que Edith le cantaba al amor, pues dejemos que Charles Nabur también cante su canción al amor. Mon amour, Charles Nabur. Mêlé à ton amour, cela fait tant d'amour que déchirant mes rêves, la peur me prend que notre vie soit vraiment trop brève. Mon bonheur mêlé à ton bonheur, ça fait tant de bonheur que si j'en fais le compte, on s'aimera au moins tant que tournera le monde. C'est un sens, c'est la chance que j'ai eue. Et moi qui n'avais rien connu, tu m'as fait entrer dans un monde inconnu, perdu au fond d'un rêve. Mon amour mêlé à ton amour, cela fait tant d'amour que déchirant mes rêves, la peur me prend que notre vie soit vraiment trop brève. Cela fait tant d'amour qu'on en est milliardaire, car à nous deux, on a toutes les joies de la terre. Mon bonheur mêlé à ton bonheur, ça fait tant de bonheur que le reste on s'en fiche, nul ne pourrait en avoir tant, même les plus riches. C'est merveilleux et pourtant souviens-toi, c'était qu'un jeu au début pour toi et moi. Je suis amoureux, moi qui n'y croyais pas. Pourquoi c'est un problème. Mon amour mêlé à ton amour, ça fait bien trop d'amour pour un petit problème inexistant, car je t'aime autant que tu m'aimes. Je t'aime, t'aime, t'aime et perds. Charles Nabur, mon amour, mi amor, eso nos cantaba este gran compositor, pianista y cantante francés de origen armenio, si no me equivoco. Un montón de músicas. El Folie Bergère que visitaba Bellamy, el implacable arribista retratado en la novela homónima por Guy de Maupassant, sigue siendo el mismo que abre sus puertas a los turistas de nuestros días en la Rue Richer, en el metro Cadet, línea 7. Y esto por no hablar de las librerías del Boulevard de San Michel, metro de San Michel, línea 6, o la catedral, que ya hemos mencionado anteriormente, de Notre Dame, que más de 170 años después de haber inspirado a Víctor Hugo sigue estando en pie, abierta a quien quiera entrar en ella, en la isla de la Cité. El metro es San Michel, Notre Dame, línea 6, exactamente. En la necrópolis más visitada del mundo, el cementerio de Père Lachaise, en el metro del mismo nombre, línea 3, se encuentran, entre otros muchos, las tumbas de Oscar Wilde, Honor de Balzac y hasta la de Jim Morrison, cantante de los Doors, un reconocido admirador de los poetas franceses, al que visitan miles y miles de fanáticos y fans de Jim Morrison que vienen de todo el mundo. Charles Nabur otra vez nos canta ahora este tema, donde nos dice que él ama a París más que a nada. Esto lo dice Charles Nabur.

del país de origen. Charles Aznavour. Volvemos al artículo que me motivó a hacer este programa, este artículo de Manuel Rodríguez Rivero. Lo habíamos dejado hablando pestes de aquella brasserie, la cúpula. Se quejaba de la comida y se quejaba también de la decoración horrible, justamente de la cúpula, que es la que le da nombre a esa brasserie. Sigue hablando de la cúpula. Dice: el antiguo templo laico de atmósfera ruidosa y de co, en la que tertuliaron componentes de casi todas las vanguardias, además de la inefable Josephine Baker y de los turistas nazis de la Wehrmacht, ya no es ni siquiera gastronómicamente, a pesar de su puesto vitalicio en la guía Michelin, ni sombra de lo que fue, aunque conserva el vago prestigio melancólico que le confieren reiteradamente los textos nostálgicos de la guía de viaje y su público de turistas despistados, ¿no? Inclusive como él mismo, dice Manuel Rodríguez Rivero, como Moamimi y parejas burguesas y jubiladas del Cartier. Termina su artículo Manuel Rodríguez Rivero diciendo: la próxima vez probaré en la Closerie de Lille, otro de los supervivientes de la gran época de las fraserías. Y ahora aquí ya se desmadra del todo y dice: y si también falla, recurriré a McDonald's. Un Big Mac no puede estar peor que la choucroute que me tocó en suerte. En cuanto a la clientela, quizás hoy día la bohemia también esté globalizada. Mencionábamos a Josephine Baker, esa magnífica cantante y bailarina norteamericana de origen africano, una mujer que revolucionó totalmente los escenarios del cabaret y del vaudeville en París. Una mujer que ya después, semi-retirada, dedicó su fortuna y la gastó hasta el último centavo en mantener una casa de acogida para huérfanos y huérfanas de todas las nacionalidades. Ella, que supo lo que era sufrir esto, si no me equivoco, en carne propia, pero una mujer que se volcó enteramente en esta causa humanitaria por los pequeños y las pequeñas dejadas a un lado por la mano de la fortuna. Una mujer que tuvo que, ya mayor, volver a los escenarios para juntar dinero en unas funciones que dio benéficas, para juntar dinero para su casa, ya que el Ayuntamiento de París, cuando ella ya no le quedaba un céntimo de su fortuna, ya que se la había gastado toda en mantener a estos huérfanos y huérfanas, le negaron ayuda. Josephine Baker volvió a los escenarios ya mayor para reunir dinero para esa causa que ella hizo suya, la de los huérfanos y los huérfanas y las huérfanas. Josephine Baker, aquí la tenemos, su voz interpretándonos música de la que cantaba en aquellos años en los escenarios de París. On dit qu'on est l'un des mers, là-bas sur le ciel clair, il existe une cité en séjour enchanté. Est-ce les grands arbres noirs, deux amours, mon pays est pas. Josephine Baker, la diosa de ébano, como le llamaban en el París anterior a la época de la cual hemos estado hablando, de los 50 y de los 60. Escuchémosla ahora, ya que la tenemos aquí en el reproductor del CD de Contrabanda. En esta tarde de martes, hoy martes 16 de diciembre, el Monde Músicas, no se olviden, cada martes de 4 a 6 de la tarde. Ya que la tenemos aquí en el reproductor de este CD que recoge temas originales de Josephine Baker, la vamos a escuchar ahora en un tema titulado You're Driving Me Crazy. Un Monde Músicas recibe otra vez a Josephine Baker. Friends who would near me, cheer me, believe me, they know. You're Driving Me Crazy, la señora Josephine Baker. Josephine nació en St. Louis, Missouri, el 3 de junio de 1906. Frida Josephine Carson, ese es su nombre. Su madre, Carrie MacDonald, era la bandera, y su padre, Eddie Carson, era percusionista de vaudeville. Al poco tiempo, su padre abandonó la familia y la madre se casó con el señor Arthur Martin, un hombre desempleado, por lo que la situación económica de la familia no mejoró en absoluto, al contrario, fue mucho peor. Así, Josephine abandonó la escuela y pasó su infancia trabajando como doméstica, empleada doméstica y niñera, para ayudar a la subsistencia del grupo familiar, que se había empleado con dos hermanas y un hermano. Además, como toda persona negra en aquella época, fue víctima de duras situaciones de racismo. Es por eso que esta dura infancia de Josephine la marcó, para que posteriormente, ya de mayor, pues tomara esa decisión que les decía yo de adoptar niños. Esto lo hizo ella en el año 1947, cuando se casó con el director de orquesta Joe Bouillon, con quien decidió adoptar ya directamente 12 niñas. Ella, 12 niños, ella los llamaba la tribu del arco iris, porque eran niños de etnias diferentes, ya que ella quería demostrar que la diferencia étnica no impedía que las personas se vieran como hermanos. Los llevó por todo Estados Unidos y Francia para que todos vieran que felices eran estos niños, a pesar de las grandes diferencias que habían entre ellos, grandes diferencias para los demás, cuando apreciaban especialmente las color de piel, ojos y idiomas originales que estos niños hablaban. Bueno, esta mujer, que a los 13 años trabajaba como mesera en The Old Chauffeurs Club, donde conoció al que sería su primer marido por muy muy poco tiempo, Willie Wells. A la edad de 16 años se convierte en bailarina, se une a un grupo de danza en Filadelfia, y viaja con la de Jones Family Band and the Dixie Steppers. A partir de ahí, de esa edad, a los 16 años, pues comienza una carrera imparable. A los 1925, ya de los 19 años, se traslada a París como corista de la Revue Negra, la revista negra, donde brillaría con su rutina Danza Salvaje. De ahí el Folies Bergère. En 1927 ya era la artista de espectáculo mejor pagada de toda Europa. Se dice que se le debe a esta Venus Negra, como era llamada frecuentemente, el éxito de un baile que llegó de Estados Unidos, el Charleston, y ella fue, se dice, quien lo introdujo en Europa. Josephine Baker, escuchemos otro tema de la Venus de, bueno, esta magnífica cantante norteamericana. Que a ver, ¿qué tema? Como estamos en una onda francesa, a pesar de que nos ha interpretado el tema You're Driving Me Crazy, les voy a dejar con un tema que se titula Sans Amour, Josephine Baker. Sans de l'enfant. Josephine Baker. Aquí tenemos a Josephine Baker en un monte de músicas. Después de ese matrimonio que le decíamos con el director de orquesta John Bullion y que le hizo adoptar a 12 niños, la tribu del arco iris, regresó a Estados Unidos con la intención de luchar por la integración y contra la discriminación racial durante la década de los 50. Exigía Josephine Baker que en sus presentaciones el público estuviera integrado, es decir, hubiese público blanco y negro, en una época donde esto era prácticamente imposible. Y cuando el Stroke Club en New York la rechazó, inició una batalla periodística, por lo que la National Association for the Advancement of Colored People eligió el 20 de mayo como Día de Josephine Baker en reconocimiento a sus esfuerzos. La estrella volvió a divorciarse de Joe Bullion y en Estados Unidos encontró una íntima amistad con el artista Robert Brady. Nunca se casaron legalmente, pero vivieron juntos y en 1973 realizaron una ceremonia simbólica por la cual quedaron unidos hasta el fin de sus días. Esto lo supo poca gente, pues Josephine temía que la ridiculizaran y no tomaran en serio lo que era fundamental para ella. Ese mismo año se presentó en el Carnegie Hall y aunque tenía temores por sus experiencias anteriores, esta vez fue ovacionada por un público muy afectuoso y emocionado. La situación fue más que satisfactoria para ella, pues al fin era verdaderamente aceptada por su propia gente. El 8 de abril de 1975, esta valiente y valiosa mujer de 68 años realizó una presentación especial en el Bovino Theatre en París para celebrar los 50 años de su carrera. Entre la numerosa audiencia se encontraban personalidades como la princesa Grace de Mónaco y Sofía Loren. Pocos días después, la leyenda llegó a su fin, pues Josephine Baker entró en coma y murió el 12 de abril de aquel año 1975, 4 días después de esa función. Murió a raíz de una hemorragia cerebral. La procesión funeral que desfiló por las calles de París fue enorme. Josephine Baker fue la primera mujer americana a la que le otorgaron honores militares en Francia. Fue enterrada en Mónaco. Josephine Baker, un último tema de esta mujer. Le quiero hacer escuchar una versión, otra versión de un tema que ya nos cantó anteriormente la señora Edith Piaf, pero ahora quiero que escuchen la versión que hace Josephine Baker de este Sous le Ciel, pero ahora no de París, sino de África. Sous le Ciel de Afrique. Josephine Baker. croit en sa douleur. Fermons les yeux, que tout s'efface, l'espace redevient bleu. Dans l'infini qui fuit le soleil d'Afrique, sur les tropiques. Josephine Baker nos interpretaba con la compañía de un coro este tema titulado Sous le ciel d'Afrique, la señora Josephine Baker. Y nos van quedando ya unos 15 minutos de programa, esta cita que tenemos con un mon de músicas aquí en Contrabanda FM los martes de 4 a 6 de la tarde. ¿Qué tenemos aquí de música? Volvemos otra vez a este CD que recoge con aires de jazz, en versiones de intérpretes actuales, esa música de jazz que se escuchaba en los años 50 en Saint-Germain-des-Prés. ¿Qué les puedo hacer escuchar ahora? Así. Por supuesto. Una señora, una mujer de origen inglés, una inglesa, que después de una intensa relación con uno de los grandes, el señor Serge Gainsbourg, de su carrera como actriz, pasó a ser cantante al lado de Serge, y ahora pues yo creo que se prodiga más en el campo de la canción que en la actuación, me refiero a la señora Jane Birkin. Pero antes de hacerles escuchar un tema de Jane Birkin con el pianista Jimmy Rowles y ocasional cantante, les quiero hacer escuchar un poema sobre París que escribió el señor Esteban Carpentier. y después escuchamos directamente el tema de Jane Birkin con Jimmy Rowell titulado These Foolish Things, un clásico del jazz. Leo la poesía e inmediatamente después les dejo con el tema. Yo te saludo, París, cuando una rebelión de gárgolas ebrias levanta el vuelo, llevándose la catedral a los barrios pérfidos, donde los jorobados por la vida ven cumplirse sus sueños jodidos de locura. Y una tormenta venérea ahuyenta las baladas de los inválidos que encendieron sus barcazas en la isla de la Cité para morirse putrefactos o buenos. Ahí va, toma la ballesta, apunta el ángel de los pelos rubios, vuela con los dos corazones galos y el mismo hábito de ausencia macabro. Y otra vez erras el disparo que mata al gorrión parisino, que escupe miserias en el pont de alma. Y otros también disparan con poderosos flashes amarillos al ángel, a las gárgolas, a los títeres de los claustros, a los miserables que ahora roban el pan. Y mientras corro por las calles, mirando cómo vuela Notre Dame con sus alas de oro, dorado, una mujer me patea un penal con una estrella, en el arco donde se escondió tantas veces el sol y que le da el tanto del triunfo. Entre mis piernas agotadas por el espanto, yo te saludo, París, porque tu belleza tiene hedores del infierno, porque tanta sangre ha corrido por el Sena, porque eres el alma enamorada de un pintor enano, porque cobijas a Chopin y hueles a cebolla, porque de allí vinieron mis ancestros sin saber que además traían el tango, y porque mi corazón sagrado volverá un día en una cigüeña negra a devolverte aquel pan que me traje, y así me condenes para siempre a tu milagro. These foolish things remind me. evening when the bell has sounded. The Île-de-France with all the gulls around it. The beauty that is spring. These foolish things remind. Todas esas tonterías me recuerdan a ti. Jane Birkin y pianista y cantante Jimmy Rowles. Y un último tema. Les voy a dejar con un conocidísimo tema de jazz en la voz de la señora Dede Bridgewater, cantante de jazz, que hace muchísimos años que reside en París. Terminaremos entonces con este tema alegre, para que nos ponga un poquito de calor en esta tarde fría de diciembre. La señora Dede Bridgewater y este Watermelon Man. Melon man, oh, Watermelon Man, la señora Didi Bridgewater, cantante de jazz americana afincada en París, de este álbum titulado Jazz at Saint Germain, un tributo al París del espíritu libertario de los años 50. Un montón de músicas ha llegado a su final. Casi dos horas, un minuto, una hora y 58, 59 minutos de música. Aquí en Contraband FM 91.4, dial de la frecuencia modulada en Barcelona. Fuera del área metropolitana tienen que seguirnos a través de internet con nuestra página web www.contrabanda.org, www.contrabanda.org, efectivamente. Mail del programa, si quieren estar en contacto con quien les ha acompañado esta tarde, Antonio Narváez, quien ha también seleccionado la música, ha hecho la técnica y pues ha estado con todos y todas vosotras por estas casi dos horas. El mail, si quieren estar en contacto conmigo, pues nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Contraband FM, esta radio libre, independiente, alternativa, no comercial de Barcelona. Teléfono, si lo quieren llamar, estaré todavía unos 10 minutitos aquí, 93-317-7366, 93-317-7366. No se olviden, cada martes de 4 a 6 de la tarde, aquí en Contrabanda. Próximo, otra vez, será el 23, día antes, y nos vamos acercando paso a paso al fin de este año 2008. Quedan dos martes más, dos programas, el del 23 y el del 30 de diciembre, y adiós 2008. Nada más, gracias por estar allí. Les agradezco la sintonía y hasta el próximo martes. And for you, my friends listening online, thanks for being there. All the best. I'll be back next Tuesday. Bye bye. Un montón de músicas.